sencillo y diferente. Sé que mi objetivo es diferente, me voy a convertir en tu cliente. Me haré de cuenta que yo no te estoy pagando y fingirás que tú también lo estás deseando. Haremos el amor en simulacro, vas a sentir lo que es un hombre enamorado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, tú eres la mujer que amo, porque has vendido tan barato tus encantos, porque le has dado a todo el mundo ese milagro, porque no aceptas a este hombre enamorado. Te voy a hacer sentir una mujer. Este